En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la información deportiva. Bienvenidos a Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 FM, aquí en Teleelche Radio Marca, en este lunes 23 de julio. Arranca la segunda semana de pretemporada del Elche y te lo vamos a contar aquí, como siempre, cada mediodía en Teleelche Radio Marca. Hoy escucharemos al Mister Apacheta, a Iván Sánchez, que han sido los protagonistas del fin de semana, de los dos primeros amistosos del conjunto franjiverde. Repasaremos todos los detalles aquí en Elche en Punta. Nos escuchas en el 101.4 FM, en toda la radio convencional, también en televisión. Si pones Teleelche, nos puedes ver cómo hacemos en directo el show de la radio y, por supuesto, en internet, en nuestra página web, teleelche.es, y en nuestra aplicación móvil disponible para dispositivos Android y también de Apple. Vamos con los titulares. El Elche ya ha disputado los dos primeros amistosos de pretemporada, ambos con victoria ante dos equipos de preferente y manteniendo la portería a cero. Primero, el sábado, el Elche ganó por 4-0 al Intercity de San Joan en Santa Pola con goles de Josan, Iván Sánchez, Lolo Pla y Sori Cava. Fue un partido poco vistoso, lo normal en pretemporada, y con mucha brega. Pacheta dio minutos a todos los futbolistas. En la misma línea siguió el partido de ayer domingo en el campo Antonio Solana de Alicante. El Elche se impuso por 0-2 al Club de Fútbol Independiente de Alicante en un cómodo encuentro en el que sí se pudieron ver detalles de calidad de futbolistas como Gonzalo Villar o Nando Quesada. Al término de ambos partidos hubo protagonistas. El sábado habló el extremo Iván Sánchez, que insistió en su felicidad por quedarse en el Elche dos temporadas más y ser uno más en el bloque que competirá en la Liga 1-2-3 en segunda división. Escucharemos al atacante franjiverde y también al técnico, porque ayer domingo, después del partido en Alicante, habló el míster. Pacheta no quiso hablar de fichajes ni bajas, pero se mostró contento por la evolución en pretemporada tanto del bloque del ascenso como de las cinco nuevas incorporaciones. La plantilla franjiverde ha tenido hoy jornada de descanso, hoy lunes, y volverá mañana martes a entrenar hasta el viernes, para ya el fin de semana jugar dos amistosos más. El sábado en Pinatar contra el Cádiz, rival directo de la Liga 1-2-3, y el domingo en el Collao frente al Alcoyano, rival de Segunda B. Y en cuanto al mercado veraniego de fichajes, el Elche ha acordado con Peris la rescisión de su contrato. El lateral ha firmado ya con el Marbella para seguir en el equipo andaluz en Segunda División B. Y sobre fichajes, el director deportivo Jorge Cordero sigue negociando las cesiones de Miguelón y de Chuca, lateral derecho y centrocampista ofensivo, respectivamente, del Villarreal B. Y también está atento a la situación del portero Unai Simón, joven guardameta del Athletic Club de Bilbao, que ha renovado y que debe buscar minutos en otro equipo si su club así lo quiere. Todo esto y más te lo contamos en Elche en Punta hoy, lunes 23 de julio. Hacemos una pausa, ponemos publicidad y regresamos enseguida con toda la información y las voces de los protagonistas. No tardamos en volver. Hasta ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroque y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroque y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 25 de julio aprovecha la superoferta exclusiva del 2x1 en vales canjeables. Aceite de oliva virgen extra Eroski 75 centilitros. Comprando 2, la unidad te sale a 1,78. Aceituna rellena anchoa Eroski 50 gramos. Comprando 2, la unidad te sale a 1,05 céntimos. Eroski Elche, te llevas 2 y pagas 1 en miles de productos. Consulta condiciones. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca en el 101.4 FM y seguimos hablando de la pretemporada del Elche, que este pasado fin de semana pues tuvo sus dos primeros amistosos, el sábado en Santa Pola ante el Intercity, victoria por 4-0, y el domingo, ayer mismo, 0-2, ganando al Club de Fútbol Independiente de Alicante en el campo Antonio Solana de Villafranqueza. Vamos por orden cronológico, y es que el sábado, como decimos, el Elche llegaba a Santa Pola, al campo Modelo Maciá, para enfrentarse a un rival de preferente, al Intercity, en el que, por cierto, estaba pues Paco Peña, veterano exjugador del Hércules, que ahora jugará en preferente con el equipo de San Juan. Fue un partido, el de Santa Pola ante el Intercity, pues poco vistoso, lo típico en pretemporada, y de mucha brega, bastante lucha. Pacheta salió de inicio, curiosamente, con el mismo 11 con el que alineó al principio en la final de Villarreal. Ese 11 en el que estaban pues José Juan en portería, Teque lateral derecho, centrales Neider y Gonzalo Verdú, lateral izquierdo Manu Rodríguez, en el centro del campo Manu Sánchez con Provencio, bandas para Iván Sánchez y Benja, media punta Javi Flores, y arriba pues estaba como ariete Nino. También jugaron, hubo minutos para todos los futbolistas. Jugaron también Lolo Pla, Josan, Collantes, Nando Quesada, Gonzalo Villar, Zodko, Redru, Soricaba, Iván Calero, Johnny Íñiguez, Borja Martínez y Juan Cruz. Hubo minutos para todos los futbolistas y el Elche pues se llevó el triunfo con goles de Josan, que marcó de cabeza en la primera parte a un centro de Iván Sánchez. Un Iván Sánchez que hizo un partido espectacular, porque minutos después hizo el 2-0 después de una gran jugada personal, y ya el tercer tanto fue obra de Lolo Pla y el último del guineano Soricaba. Como decimos, un 4-0 que endosó el Elche al Intercity de San Juan en Santa Pola. Buen debut de pretemporada. Se notaba pues que el cansancio había hecho mella a los jugadores después de la primera semana de preparación, pero el Elche resolvió el partido sin más complicación ante un rival de preferente. Y después del encuentro, pues compareció en sala de prensa y en el campo Manolo Maciá el extremo Iván Sánchez, un jugador que fue muy importante la pasada temporada en Segunda División B, que va a seguir dos temporadas más en el Elche para quedarse en la Liga 1-2-3 y con el que hablamos después del partido en Santa Pola. Para empezar, pues le preguntábamos sensaciones, porque este primer encuentro fue bastante bueno para él. Una asistencia para el gol de Josan y un gol de Iván Sánchez después de una buena jugada personal que culminó el propio extremo de Jaén. Le preguntamos por sensaciones en pretemporada a Iván Sánchez. La escuchamos. Bueno, al final está claro que estos partidos sirven para ver los entrenamientos que llevamos durante la semana, para coger la forma de estas semanas que no hemos tenido competición, hemos estado de vacaciones y bueno, al final se trata de ir mejorando, de coger la forma para preparar lo mejor que podamos la pretemporada e intentar llegar al inicio de liga lo mejor posible. Las palabras de Iván Sánchez, con el que seguimos hablando y le preguntamos por cómo se siente después de haber renovado por el Elche dos temporadas más tras el ascenso. Recordamos que Iván Sánchez ha sido un jugador importante durante el año, pues tanto para Amir como para Josico, como por supuesto para Pacheta en esta recta final. Ha jugado entre Liga, Copa del Rey y Playoff. Ha jugado este año 39 partidos, 30 de ellos como titular, con 3 goles en su casillero. Uno de ellos, bueno, de los 3, 2 han sido en el playoff, uno ante el Murcia y otro pues el que había la lata ante el Villarreal B, con ese tanto de falta directa en el Martínez Valero para abrir el camino hacia la segunda división. ¿Cómo se siente Iván Sánchez tras saber que va a seguir 2 años más en el Elche Club de Fútbol? Sí, contento porque bueno, al final se consiguió el objetivo, que era lo más importante, y a nivel personal muy feliz porque bueno, he sido muy feliz aquí esta temporada pasada y tenía muchas ganas de quedarme, y sabía que en caso de ascenso pues tenía la opción de compra del club, que al final me ligaba al club durante las dos próximas temporadas, y muy feliz, muy contento de poder seguir en este proyecto, y tengo muchas ganas de seguir aportando mi granito de arena, de poder demostrar que puedo jugar en segunda división y sobre todo ayudar al club a conseguir los objetivos. Desde luego, para Iván Sánchez su continuidad en el Elche ahora en segunda división es todo un reto después de no haber podido conseguirlo el año pasado en el Albacete. Recordamos que en la temporada 16-17 con el Albacete lo jugó prácticamente todo en la segunda división B desde que llegó en el mercado invernal. Ayudó al equipo a subir a segunda división, pero no logró quedarse y al final pues acabó en el pasado verano en el Elche, de nuevo en la segunda división B. Y de hecho, nos lo cuenta ahora Iván Sánchez, lo afronta como un reto para continuar en la segunda división después de no haberse quedado en el Albacete. Sí, para mí, pues bueno, cuando salí de la Almería estaba claro que mi intención era ascender con el Albacete cuando llegué e intentar quedarme en segunda. Así que es verdad que fue una situación más que rara, porque desde que llegué prácticamente jugué todo y estuve a un buen nivel y seguía el mismo entrenador. Luego decidieron no contar conmigo y bueno, al final firmé en el Elche con la intención de subir, y sobre todo, pues bueno, este año tengo muchas ganas de, como te he dicho antes, poder demostrar que en segunda división puedo aportar mi granito de arena a este equipo. Pues esperemos que el bueno de Iván Sánchez consiga sentarse en el Elche y sea una pieza importante en los éxitos que vengan en segunda división. Continuamos hablando con el extremo jienense de la pretemporada y le preguntamos cómo ha sido la primera semana de trabajo. Bueno, al final sabemos que llegas un poco fatigado de las vacaciones, prácticamente han sido muy cortas porque no hemos tenido prácticamente tiempo de descansar, y bueno, al final esta semana sabemos que son de carga física para coger un buen tono físico de cara al inicio de liga, y bueno, esta semana hemos tenido un trabajo intenso. Bueno, nos quedan 2 semanas todavía que bueno, van a ser igual, y sobre todo pues los partidos que tengamos intentar hacerlo lo mejor posible para llegar lo más fresco posible al inicio de liga. Además, hay que decir que la temporada pasada la acabó a un gran nivel, como decimos, con 2 goles en el playoff, con mucho protagonismo en ese juego en banda, y parece que ha mantenido el nivel. De hecho, llega a un nivel parecido en pretemporada, quiero decir, porque en el encuentro en Santa Pola marcó un gol y dio asistencia a otro. ¿Qué opina Iván Sánchez de su desarrollo? Bueno, al final cuando se tiene confianza, tanto por parte del cuerpo técnico, de los compañeros y de toda la afición, que también me ha apoyado mucho desde que estoy aquí, pues todo es más fácil. Está claro que un jugador con confianza le sale mejor las cosas. Yo ahora mismo me encuentro muy bien, he llegado también físicamente después de las vacaciones muy bien, y sobre todo es eso, que tengo muchas ganas de ayudar, de poder demostrar muchas cosas en esta categoría, y creo que con la ayuda de todos los compañeros, del cuerpo técnico, podemos hacer un buen año. Además, como decíamos, Pacheta apostó en la alineación de Santa Pola por mantener la misma que consiguió el ascenso en Villarreal. De hecho, luego lo escucharemos al técnico, pero también asegura que mantener el bloque pues es importante, ¿no? Dar, por una parte, ese premio a los jugadores que subieron a Segunda División, y por otra, mostrarles esa confianza de que también son válidos el bloque del ascenso para competir en la Liga 1-2-3. ¿Qué piensa Iván Sánchez de que se siga apostando por este bloque? ¿Puede ser clave en Segunda División? Creo que es importante. Creo que tenemos un bloque muy bueno, que hemos hecho muy, muy buena relación, nos llevamos genial todos, y creo que al final es un bloque que aunque este año se haya competido en Segunda B, conoce de sobra la Segunda División. Creo que todos los jugadores de los que vinieron en Segunda habían jugado en Segunda, conocen de sobra la categoría, y creo que mantener ese bloque en este año para mí va a ser importante, porque creo que dentro del vestuario hay una unión muy buena. También los compañeros que han venido nuevos son chavales increíbles, muy buenas personas, que creo que vienen también a aportar su granito de arena como todos, y para mí sí que creo que es importante la continuidad del bloque. Y de hecho, lo comentábamos, el 11 inicial en Santa Pola fue el mismo que el de Villarreal. Bueno, yo creo que el míster también, de cara a los compañeros que han venido nuevos, pues el tema de la presión, de cómo nos juntamos y presionamos en campo contrario, creo que también pues he apostado por ponerse 11, porque también los compañeros que van llegando nuevos vayan cogiendo los conceptos que desde cómo quiere al equipo, y bueno, al final sabemos que tenemos una plantilla de buenos jugadores, los que lleguen también van a sumar, y yo personalmente estoy muy contento por lo que he dicho antes, porque mucha gente del bloque del año pasado continúe, porque creo que eso va a ayudar al equipo. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Iván Sánchez tras la victoria por 4-0 en Santa Pola en el amistoso ante el Intercity de San Joan, y pasamos ya pues a lo que fue ayer domingo, con el segundo partido amistoso de la pretemporada y esa victoria por 2-0 ante el Club de Fútbol Independiente de Alicante en el campo Antonio Solana. Aquí Pacheta pues varió el 11 titular, dio entrada a la portería al canterano Adrián Real, en defensa estuvieron en la banda derecha Iván Calero, en la izquierda Manu, y centrales como pareja estuvo Gonzalo Verdú y Juan Cruz. Centro del campo para Manu Sánchez y Nando Quesada. En las bandas actuaron de inicio Borja Martínez y Josan, y ataque para Javi Flores y Sori Cava. Un Sori Cava que fue el autor del primer gol. En el minuto 13, un centro al área, balón rechazado. Sori que cogió el rechace, fusiló al portero y no dio opción para evitar ese 1-0 en el marcador, con el que se llegó al descanso. Antes del descanso, Pacheta hizo 2 cambios. A la media hora entraron John Iñigui y Ciro Lopla por Manuel Sánchez y Javi Flores. Y en el descanso ya hubo pues el habitual carrusel de cambios, ¿no? En pretemporada se mantuvo Real en portería. En defensa entraron Tecchio y Redro en bandas, Neider y Zozco en el centro. En el centro del campo actuó Johnny, bajó Lolo Pla para ayudarle en esa medular. En bandas entraron Collantes e Iván Sánchez, al que hemos escuchado hace unos instantes. Y arriba pues estuvieron Nino y Benca. El Elche con estos mimbres pues mantuvo el dominio y aumentó incluso la presencia en ataque, y consiguió el segundo tanto por medio de Collantes, que recibió un gran pase de Nino y definió dentro del área a la perfección ante el portero. Antes, faltando media horita para acabar el partido, entró Gonzalo Villar y Provencio en lugar de Johnny, y Loro Pla y de Gonzalo Villar, pues qué decir, se le está viendo muchos detalles de calidad en ese centro del campo, mucho criterio a la hora de jugar el balón, mucho trabajo para recuperarlos y desde luego esa calidad que se le vio cuando era canterano del Elche la mantiene y la ha mejorado. Veremos qué puede dar de sí el futbolista murciano y escucharemos también qué tiene que decir de él el míster Pacheta, un técnico, Pacheta, que compareció después de esta victoria por 2-0 ante el Alicante en el campo Antonio Solana y se mostraba contento de la evolución de del equipo durante esta primera semana de la preparación. De hecho, le escuchamos. ¿Qué balance hace Pacheta de la primera semana de pretemporada al mando del Elche, que va a competir en segunda división? Pues eso, un buen balance de preparación, porque al final estos partidos siempre los consideramos una parte más del entrenamiento. Son los mejores entrenamientos porque te exigen una concentración distinta al partido, o sea, a los entrenamientos propios de la semana, y nos exigen un estado de activación distintos, ¿no? No llega nunca a la competición cuando te estás jugando los puntos y te estás jugando la clasificación, pero sí que tiene otra activación distinta al entrenamiento rutinario, y esto nos gusta, nos viene muy bien. Y además el jugar dos partidos seguidos en sábado y domingo nos genera el que podemos repartir cargas durante dos días ante una activación distinta. Entonces la evaluación es buena. Además han sido dos equipos que, aunque son de inferior categoría a nosotros, son dos equipos muy buenos y han jugado francamente bien, y desde aquí felicitarle a los dos, tanto Intercity como Alicante, han hecho dos partidos buenos y darle las gracias, y que no ha pasado nada, no hemos tenido lesiones, no hemos tenido ningún lío, así que darles las gracias. Y la valoración es esta, es positiva. Vamos sacando conclusiones, vamos viendo hacia dónde va a tender el equipo, ¿no? Las palabras del técnico de Pacheta. Comentaba el pasado lunes el técnico burgalés en esa rueda de prensa previa al comienzo de la pretemporada, que en pretemporada pues todo era mentira, ¿no? Se refiere sobre todo a los resultados, lo comentaba en un tono jovial, y le preguntamos ayer si dentro de esa valoración hay alguna verdad, alguna conclusión concreta que pueda sacar el técnico de esta primera semana de pretemporada. Esa frase tan lapidaria, así dicha, no es cierta en todo en ello, ¿no? Pero sí que los resultados, muchos de ellos durante la pretemporada, he visto grandes pretemporadas y luego ha llegado la liga, y cuando te han dado fuerte has necesitado un mes para recuperarte. Entonces yo prefiero que esos problemas no sucedan en pretemporada. Entonces prefiero una pretemporada en la que tengas altibajos, o por lo menos los resultados, porque nos hacen levantar las orejas. Pero lo que sí que puedo comentar es que el equipo en esta primera semana, la actitud ha sido igual o mejor que las últimas semanas de la temporada pasada. El equipo está, los jugadores quieren correr, y eso es la clave. La clave está en que este equipo quiere correr. Ahora tenemos que hacer que corramos juntos, que corramos bien, que trabajemos, pero la ilusión por correr, esa nos va a dar el no fracaso. Y otro detalle de esta pretemporada, de los dos primeros amistosos de preparación, es que Pacheta ha utilizado dos sistemas. Por un lado, el habitual 4-1-4-1 que utilizó con el Elche en segunda B, ha introducido variantes con el 4-2-3-1. También en ambos partidos, probando con tan solo un delantero y dos mediocentros puros. ¿Qué conclusiones saca Pacheta de estas pruebas? Depende, ¿pruebas? Sí, son pruebas, porque al final lo que vamos buscando es la combinación de diferentes jugadores, y los jugadores son los que te dan ese modelo o ese dibujo táctico, porque no es las mismas características de un jugador que de otro, y eso es lo que nos genera la posibilidad del cambio. Pero bueno, no son en exceso muy complicados o muy diferentes el uno del otro, y yo estoy satisfecho de lo que estoy viendo. ¿Y qué encaje tiene dentro de esos sistemas Gonzalo Villar? Un futbolista al que ya lo hemos visto en Santa Pola, tanto también en Alicante, que tiene mucha, pero que mucha calidad con el balón en sus pies. Gonzalo Villar se puede acoplar muy bien al 4-1-4-1 también, como 8 o como 6. Gonzalo Villar es jugador distinto con balón. Recordemos que el Elche de momento ha hecho 5 fichajes. Los 5 han actuado en estos partidos de pretemporada: Borja Martínez en banda, Nando Quesada en el centro del campo y también en labores ofensivas. Luego Redru, un lateral izquierdo, Juan Cruz en el centro de la defensa y Gonzalo Villar, ya lo hemos escuchado, en el centro del campo. ¿Qué información le están dando estos fichajes? Sobre todo preguntábamos por Borja Martínez y Nando Quesada, de los que ya se comentó que tienen que convencer a Pacheta durante la pretemporada para quedarse en segunda división, o de lo contrario salir cedidos para buscar minutos en otro equipo. Estamos viendo. Y al final los partidos, entrenamientos y demás van dando datos. Imagino que en esta semana que entra y la siguiente iremos tomando decisiones. Se irán incorporando jugadores, se irán saliendo jugadores, tenemos que ir buscando el equilibrio de la plantilla. Estamos en esa época. Pero desde aquí dar las gracias a todos los que tengo ahí dentro. El comportamiento está siendo exquisito. Y bueno, pues al final la alineación de ayer es un poco el premio a los que ascendieron en Villarreal, ¿no? Es volver a que ellos se vean, que al final el bloque fuerte es el del año pasado, con ellos y más otros 3 o 4 o 5 que van a continuar. Entonces ellos son la base de este equipo. Pues ahí escuchábamos el guiño en el ojo, el elogio, mejor dicho, la apuesta de por confianza del bloque del ascenso de la pasada temporada para que siga pues llevando el gran parte del peso en la segunda división. Repitió la alineación, la del ascenso la repitió en Santa Pola, sigue dando muchos minutos a los jugadores de la pasada temporada, pues a los Neider, Gonzalo Verdú, Manu, Tequio, Manuel Sánchez, Benja, Soricaba, Nino y compañía, que sin duda van a tener gran protagonismo en el año en la Liga 1-2-3. Continuamos hablando con Pacheta y le preguntamos pues directamente por el mercado veraniego, aunque escucharemos cómo se muestra Parco en palabras en este aspecto. Y le preguntamos, ¿cuántos fichajes más necesita el equipo a su juicio? Las pretemporadas y mientras la ventana de mercado esté abierta, siempre somos candidatos y sospechosos a poder incorporar jugadores y a sacar jugadores. La ventana de mercado, cuando se cierre, ahí es donde, mientras tanto, yo te puedo hablar de 3, 4, 5, es que al final no sabes los que van a ser, no lo sabes. La semana pasada escuchábamos al director deportivo del Elche, Jorge Cordero, pues confirmar que Chuka, centrocampista del Villarreal B, es una opción para reforzar al equipo. Y de hecho leemos hoy en las páginas del Diario Información que mañana llegará a Elche y que el club lo va a oficializar en las próximas horas. Le preguntamos al técnico, a Pacheta, ¿qué piensa él de Chuka, este jugador del Villarreal B? De momento déjame que de todos estos jugadores, de posibles fichajes, de posibles... que sea el director deportivo el que hable de ellos, porque prefiero que solo haya una voz. Yo creo que los dos podríamos estar autorizados, pero este es un tema de él y Jorge tiene que ser el que vaya sacando todo esto y la voz que hable de ello, porque al final es el que tiene los datos de últimas horas, porque esto cambia cada hora. Entonces él es el que pueda decir, y a mí prefiero ni comentar nada de ellos. Pero le insistíamos al técnico, ¿le gusta Chuka como opción para el Elche Club de Fútbol? Hay muchos jugadores que me gustan, muchos, muchos, muchos, y de los que están hablando también. Bueno, pues entreveladamente, a menos parece que Pacheta sí que reconoce que le gusta Chuka para el centro del campo franjiverde. Hablaba Pacheta de que tenía que ser esa voz, la de Cordero, la que hablase de fichajes, y precisamente Cordero, en cuanto al capítulo de salidas, confirmaba que ya se habló con... el agente de Iván Calero para buscarle una salida para que tenga minutos en otro club. Le preguntamos a Pacheta cómo se está gestionando esta situación con el extremo, que por cierto está teniendo minutos también en pretemporada. Habrá que ir, ya te digo que él es el que tiene que valorar todo esto, ¿vale? Que es el que habla de los jugadores. A mí dejadme que hable del conjunto de la plantilla, de hablar de sus virtudes y de que claro que va a haber jugadores que salen. Van a tener que salir jugadores. Esto es lo normal en estas pretemporadas, en todas las pretemporadas. Yo en todos los años que llevo en el fútbol, entran y salen jugadores. ¿Pero cómo lo lleva el jugador? ¿Cómo lo lleva Iván Calero? Saber que no cuenta para el Elche. Bueno, pues vamos a ir intentando manejar todo eso, pero no voy a hacer este tipo de valoraciones de los jugadores. Dejadme que no valore en esa medida, sino que valore el trabajo de la semana siguiente, los rivales de la semana siguiente, los rivales que hemos tenido. Yo voy a seguir en esa línea y que los

Continuamos en Elche en Punta, el tiempo de información deportiva en el 101.4 FM, Teleelche Radio Marca. Hemos escuchado las palabras de Iván Sánchez, extremo del Elche, y también del técnico de José Rojo Pacheta sobre los primeros amistosos de la pretemporada. Y ha arrancado el Elche ya, pues la segunda, mejor dicho, la arrancará mañana porque hoy, lunes, ha tenido día de descanso. Mañana martes habrá doble sesión, por la mañana en el anexo a las 9 de la mañana y por la tarde a las 7 también en el anexo. Volverá a entrenar el Elche el miércoles día 25 a las 9 del anexo. También el jueves habrá doble sesión, el viernes nueva sesión matutina y ya el sábado amistoso Elche Cádiz a las 7 y media en Pinatar Arena y el domingo 29 a las 8 y media en el campo del Collao ante el Alcoyano. Os lo contábamos antes, el Elche ya confirmó la rescisión del contrato de José Gabriel Pérez, lateral zurdo, que se marcha al Marbella, por el que ha firmado ya para continuar en el conjunto andaluz. Recordamos que Pérez llegó el pasado verano al Elche, procedente del filial del Villarreal, el Villarreal B, y no ha tenido mucho protagonismo en el conjunto franjiverde. En total, entre segunda División B y Copa del Rey, jugó de franjiverde 8 partidos, 5 de ellos como titular y vio una tarjeta amarilla. En el mercado invernal se marchó cedido al Marbella, con el que ha jugado 18 partidos, entre ellos la primera ronda del playoff en la que cayó eliminado. Pues como digo, Peris se marcha del Elche y firma por el Marbella. También contamos, antes de poner punto y final, un detalle del filial, del ilicitano, y es que ha comenzado también la pretemporada con los amistosos. Jugó el sábado por la mañana en el Albil ante el equipo sub-20 del Charlton inglés y ganó por un claro 1-6, con tantos para el filial franquiverde de Emil, Javi López, Juanjo, Óscar y 12 goles de Kaluk. Pues con esto hemos acabado el Elche en Punta de hoy. Son las 12 de la tarde. Ponemos el punto final al programa de este lunes 23 de julio. Volveremos mañana martes 24, como siempre, a la misma hora aquí en Teleelche Radio Marca, con Elche en Punta, toda la información del Elche Club de Fútbol y de la actualidad del deporte ilicitano. Que tengáis una tarde espectacular. Gracias y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.